Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. ¿Oyes eso? Es el muro de silencio que oculta la historia de las mujeres. Sí, sí, aguza el oído. Ahí está esa ausencia de nombres femeninos, pero también el sesgo androcéntrico que invisibiliza y tergiversa el valor de las aportaciones de las mujeres a la historia de la humanidad. Pero no solo con nombres se ha de reescribir la historia para que todas aparezcamos en la foto final. También hay que empezar a hacer zoom y centrarse en los mimbres, en los hilos, en las estructuras que sostienen que los trabajos de las mujeres, inclusive los trabajos en el ámbito de la cultura, sean de menor categoría, se consideren actos secundarios o complementarios de los de los hombres, puesto que paradigmas tan dispares como genio, resiliencia, innovación o producción mueven un mundo creado a imagen y semejanza de los hombres. No es más feminista tu festival de música porque dediques un día a mujeres en la música, ni tu editorial por tener un solo volumen recopilatorio de poetisas, ni tu programa de radio por entrevistar de repente a una directora de cine. Es preciso que revises tus movimientos, tu sistema de amiguismos, tus horarios laborales o la importancia que das a ciertas tareas. Entonces, y solo entonces, podrás decir que estás empezando a hacer cultura con perspectiva feminista. Hoy venimos a la radio del Estado Mental para hacer Her Story o Historia de las Mujeres. Os traemos música, cómics, libros, arte. Todo hecho por mujeres para hacer que vuestros oídos chorreen fucsia. A los micrófonos, el equipo del programa de Ágora Sol Radio, Sangre Fucsia. La cultura nos preocupa, el arte nos salva, la poesía es nuestro lenguaje, sin la música no sobrevivimos y el activismo es nuestra marca. Sangre Fucsia es un programa de radio que se emite desde la Casa Pública de Mujeres, La Escalera Caracola, en el barrio de Lavapiés, a través de las ondas de Ágora Sol Radio, todos los viernes de 8 a 9 de la tarde. Siempre con perspectiva feminista, tratamos temas que nos preocupan y nos rodean, mezclándolo todo en una coctelera de música hecha por mujeres y con entrevistas a las protagonistas de la actualidad más efervescente y fucsia. Utilizamos los micrófonos para dar voz y ampliar el campo de recepción de un montón de propuestas de aquí que se están cuestionando constantemente y nosotras con ellas las estructuras androcéntricas y patriarcales que mueven nuestras vidas. Oh, how dog, we're snooping around my dog. Estamos escuchando a Big Mama Thornton, escuchando una canción, su versión de una canción que probablemente no necesita introducción. Se trata del célebre Hound Dog, que ella, esta intérprete, llevó a grandes cotas de fama, pero que unos añitos después, 2, 3 añitos después, Elvis convertiría en el clásico incombustible que es hoy en día. Como curiosidad, comentar que esta mujer era zurda, pero aprendió a tocar la guitarra como con las cuerdas puestas, como para una persona diestra, porque bueno, fue ella así como totalmente autodidacta, y obviamente a una mujer pobre y negra pues no le iban a regalar por su 10º cumpleaños la guitarrita especial para zurdas. Y como curiosidad también comentar que lo de Big Mama, mamá grande, le venía a Billy Mae, su nombre original, por su tamaño, por la profunda y fuerte voz que acabamos de escuchar, pero sobre todo por la intensísima personalidad que tenía, según todos los que la rodeaban. Pues muchas gracias, Gaes. Aquí estamos a los micrófonos de Unspotting. Gaes, la que ha hablado hoy, Reino Hueco, y sí. Iba a decir hola. Hola, buenas tardes. Hola. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Que hemos decidido llamarnos este programa El traje fucsia de Clio, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Pero para eso hay que explicar qué es Herstory y quién era Clio. Sí, vamos a empezar por el principio, porque nosotras hemos hecho ya un programa de Herstory con motivo del 8 de marzo, pero hay que, bueno, hemos aludido de eso al principio, pero también hay que explicarlo un poquito y cuáles son los orígenes. A ver. Yo me pido explicar quién es Clio, que es mucho más sencillo. La respuesta es muy fácil en este caso. Mec, Clio es la musa griega de la historia, simplemente. Perfecto. Reino Hueco, cuéntanos, te dejo a ti la parte difícil, explicarnos qué es Herstory. La parte difícil, Herstory. Vamos a darle una vuelta también a aquel programa que hicimos en el 8 de marzo, porque tenía su sentido también, porque hicimos una ficción, una radioficción, y utilizamos, por así decirlo, nos travestimos, cada una de nosotras, de bueno, algunas de un personaje de ficción y otras de un personaje real de histórico, la historia. Uh-huh. Que también tendríamos que plantear hasta qué punto también lo histórico es ficción, por así decirlo. La propia Herstory es, si la historia tiene bastante de relato, entonces la Herstory podríamos hablar también de que es un relato sobre mujeres rehecho y repensado desde la perspectiva feminista, también por hombres y mujeres conscientes de esta invisibilidad o invisibilización histórica. Es decir, cuando llegamos tarde a un sistema dado, como es el nuestro, es decir, al sistema académico, al sistema científico y demás, llegamos las mujeres en una narrativa ya construida, androcéntrica y demás, cómo desarmar todo eso y empezar a rebuscar y empezar a encontrar grandes ausencias que dices, bueno, pero esto es porque en realidad no había, o porque no se visibilizaba, y si no había también, ¿por qué no había? Uh-huh. Entonces esto es un poco mi reflexión al vuelo, no sé si queda muy claro, definido, o me he ido un poco por las nubes. Creo que queda clarísimo, pero es cierto que esa parte de recuperar, rebuscar los nombres ocultos que han quedado un poco sepultados en el olvido es como la primera fase de esta construcción de la Herstory. Además, de hecho, ha sido, pues, a lo largo de la historia del movimiento feminista y también de las académicas, especialmente en ciencias sociales, pero no solo, con una perspectiva feminista, ese fue como el primer paso, pararse a pensar por qué no hay ni una sola mujer en los libros de texto de la educación obligatoria, de la educación secundaria, pero tampoco cuando pasas a la investigación académica, de repente no hay mujeres. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primer paso, vamos a buscar y descubrimos que efectivamente existen, hasta en los lugares y en las épocas y en las ocupaciones más insospechados, siempre ha habido mujeres. Otra cosa es que no se les haya dado la posición preeminente, el altavoz que se merecían. Pero hay un segundo paso, y esto mismo es lo que señalaba la filósofa Sandra Harding, pues en los años 70 aproximadamente, en este cambio, ¿no?, de perspectiva, y es que decía que no bastaba con añadir mujeres y remover. Era una expresión bastante utilizada en las ciencias sociales, que estaban tratando esto de luchar contra esa perspectiva androcéntrica. Es decir, no es solo recuperar esos nombres, sino, lo que, como comentábamos en la introducción, replantearse las propias categorías con las que se ha construido hasta el momento, pues, la historia en general y las ciencias sociales, las ciencias naturales y toda nuestra cultura. Efectivamente, o sea, es sobre todo, pues eso, no solamente abrir el campo para que se incluyan las mujeres, porque en este sentido siempre aparece la figura de el genio acompañado de sus discípulas, o la figura que ha llegado a nosotras, y de repente pues unas figuras secundarias. Entonces sería hacerles un flaco favor a esas personas a estas mujeres que estamos incluyendo. Sería sobre todo pues eso, hacer revisionismo, historia feminista, ¿no? Historia de mujeres. Por eso es un poco el truco del nombre, que es Her Story, con la diferencia de history, historia de ellos, pero también pues eso, el mirar qué estructuras hacen que las mujeres no hayan aparecido. No sé si queremos añadir algo más de esto. Yo hay dos conceptos que puede ser que cuando he discutido sobre este tema salen muchas veces. Es la idea del revisionismo, es decir, en negativa. Uh-huh. Y lo que yo siempre intento plantear es la invisibilización de trabajo hecho por mujeres que ha sostenido y que sigue sosteniendo diferentes industrias. Uh-huh. Es una de las razones, por ejemplo, por la que la Asociación de Autoras de Cómic estamos planteando. Una de las cuestiones es precisamente todo ese trabajo dentro de, por así decirlo, la idea un poco taylorista que puede haber a la hora de hacer uh-huh. un cómic más mainstream. Uh-huh. Es decir, quienes entintan, quienes colorean, mientras que la autoría parece que siempre se la lleva o quien dibuja o quien guioniza. Uh-huh. Entonces, pero claro, luego nosotros ampliábamos, ¿no? Y decíamos, uh-huh. Bueno, por ejemplo, en las editoriales, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que el capital editorial siempre está en manos de hombres, uh-huh. pero las machacas editoras uh-huh. son mujeres. Es decir, uh-huh. las que trabajan más en un sentido de asalariado, por así decirlo, ¿no? El trabajo sucio, llamémoslo. Uh-huh. En el caso, respecto a lo que decías de las entintadoras, es muy célebre el caso de Disney, que no aceptaba que haya así como un caso de una polémica que quería varias dibujantes famosas. Intentaron trabajar para la industria de Disney en sus primeros años. Bueno, qué horror, cómo se atrevían. Cuando luego, las que realmente luego, después de dibujar, daban color a las fotogramas, uh-huh. eran principalmente mujeres. Exacto. Uh-huh. Y claro, eso no se sabe. Entonces, es un trabajo, por así decirlo, hay una mano de obra feminizada, si lo preferimos, y que ni siquiera es ya no visibilizada, sino valorada. Entonces, nosotros también incluso ampliábamos un poquito más y pensábamos, los gabinetes de comunicación, toda la comunicación, ¿quién la suele llevar? Uh-huh. Normalmente son mujeres. Sí, y también otra cuestión bastante invisibilizada. Entonces, toda la estructura, en el fondo, decíamos, bueno, habrá que hacer una visibilización de todo esto porque, claro, si no parece que hacen cómics y leen cómics siempre los hombres, cuando dices, no exactamente, ocurre así. Entonces, bueno, esa era una de las razones por las que bueno, yo me metía, porque hay muchas veces que te dicen, bueno, esta idea revisionista, y dices, bueno, revisionista también, es que hay cosas que a lo mejor hay que revisar porque hay cosas que se han olvidado convenientemente. De ahí, por ejemplo, grandes ausencias en la historia como personajes, personajes desde luego, pero también autoras, por ejemplo, como una Nuria Pompeya, que en la transición fue muy importante y muy crítica. Pero es curioso que nadie haya querido, haya hecho o haya voluntad para que toda su obra esté más allá de la Biblioteca Nacional, es decir, esté recopilada y demás, por ejemplo, ¿no? Pero claro, esto lo ampliamos y nos vamos a otros sectores y es ya un poquito paranoide ponerse a hablar de norma, pero es que es la norma, en el fondo, esa norma invisibilizadora. Claro, o sea, es una cuestión que se trabaja mucho desde los feminismos de diferenciar el trabajo reproductivo de mujeres. No solamente pensemos en el trabajo de reproducción, para que nos esté escuchando, de reproducción, por así decirlo, de los genes, sino que los trabajos reproductivos, este tipo de trabajos de cuidados, de difusión, de trabajos que se consideran menores, frente a trabajo productivo, que sería el trabajo de poner la firma o hacer la foto grande de qué se ha hecho con este trabajo. Entonces, uno de los pilares también de hacer Her Story es ponderar el trabajo reproductivo, que normalmente está asociado a las mujeres, ponerlo a la misma par que el trabajo productivo o, por así decirlo, dinamitar esas dos diferencias. Pero vamos a ir todavía, nos vamos a quedar en esa primera parte de recuperar nombres ocultos en la historia. En este caso, en la historia de la música de la frontera, esta música chicana, y una de sus grandes pioneras, uno de los primeros nombres en alcanzar la fama en Texas, cantando en castellano y para este público chicano que empieza a tomar una identidad cultural propia, es Lidia Mendoza. Vamos a escuchar un tema que se llama Mal Hombre y que entra dentro de esta corriente, ¿no? de echar en cara las maldades del hombre que tiene varias familias o que trata mal a las mujeres, que luego recuperarían otras, como por ejemplo Paquita la del Barrio con su célebre Rata de dos patas. Vamos con Lidia Mendoza, Mal Hombre. Cuando tú casualmente me encontraste, y a merced a tus artes de mundano, de mi honra el perfume te llevaste, y pues hiciste conmigo lo que todos los que son como tú con las mujeres. Por lo tanto, no extrañes que ahora en tu cara te diga lo que probando quién eres te reíste. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Eres un canalla, eres un malvado, eres un mal hombre. Oh, mostrabas también lo que tú eras. Mal hombre, tan ruin es tu alma que no tiene nombre. Según el diccionario de Oxford, uno de los grandes referentes de la lengua inglesa, quien acuñó el concepto de Her Story fue Robin Morgan en un libro de 1970 titulado Sisterhood is Powerful, algo así como el poder de la hermandad femenina. Bueno, la hermandad femenina es poderosa. Morgan, esta activista, ha pasado precisamente a la Her Story como una de las principales impulsoras dentro de un colectivo llamado Witch, al que este año, ha reeditado La Felguera, un libro, y sobre las que también hemos hablado largo y tendido en Sangre Fucsia en anteriores programas. Diane Spotting, cuéntanos un poco por qué nos interesa tanto Witch como colectivo histórico y el concepto de la bruja en general. Bueno, en general, traer las brujas y traer a Witch es también hacer una genealogía en la que mirarse, porque a pesar de las diferencias históricas hay muchas cosas que compartimos con ellas. En un principio, la figura de la bruja es reivindicar también una serie de tradición de conocimiento oral que frente al conocimiento escrito, que también es una forma de hacer otro tipo de forma de contar la historia. Y sobre todo son un referente de poder de conocimiento fuera de las estructuras del matrimonio, fuera de las estructuras capitalistas, patriarcales, etcétera. Y en general una mujer activa dentro de la sociedad. Pues bueno, fueron las primeras que practicaban abortos, que con una serie de conocimientos y sobre todo una forma de estar en la vida diferente en la que nos podemos mirar un montón de nosotras y que sin embargo pues son silenciadas de una forma de contar la historia a pesar que son uno de los primeros genocidios que se pueden documentar, ¿no? El genocidio de las brujas. Y luego las witch en general pues son un referente como de cuestionamiento de la participación activa en política. Es una escisión de los yippies. Y sobre todo de acciones orales y militantes y no sé, de guerrilla, de performance de la calle y sobre todo ellas mismas son las que empiezan a reivindicar pues eso, traer de nuevo la figura de la bruja para nosotras como referente de mujer que vive su vida de otra manera. Por ejemplo, una de sus acciones más famosas es el hechizo contra la bolsa de desplómate, mal, capital, muere, y el poder de la bruja. Es gracioso, es divertido, y van vestidas así como con túnicas negras, uh-huh. Pero va mucho más allá. O sea, realmente lo que utilizan es ese poder de la palabra en un sentido performativo bien interesante también. Sí, además tienen en ese caso que tiene como mucho interés, pero también a mí me gustaría también reivindicar la parte violenta de las acciones de las witch, que siempre parece que las mujeres nos acabamos quedando con las partes un poco artísticas y naif del asunto, pero las witch sí que estaban implicadas en lucha armada y muchas de ellas también pasaron al... al anonimato, no, a... Clandestinidad. A la clandestinidad por este tipo de lucha armada. De hecho, participó, ahora no recuerdo si fue Robin Morgan o otra de sus compañeras, en The Weather Under Men. Weatherman, Weather Underground. The Weatherman, me estoy haciendo el lío. Bueno, en uno de los grupos terroristas estadounidenses de lucha contra el capital. El primer grupo terrorista blanco en Estados Unidos. Yo quería recuperar un poco precisamente esa idea de cómo en el fondo ese ese poder de la palabra, en el fondo tiene que ver con esa idea esencialista que creo que toda bruja del nuevo milenio debería tener para sí, que es la idea del hackeo del sistema. Es decir, las witches eran súper conscientes de cuáles eran las herramientas del propio sistema capitalista, es decir, la palabra, por así decirlo, pervertida por medio de la publicidad, y cómo ellas intentaban precisamente también con esos conjuros, que a fin de cuentas que es un eslogan de una de un spot publicitario, sino un buen conjuro, ¿no? Y ellas hablaban ya directamente de esa resignificación y por eso ese poder performativo que, desde luego, todo hackeo es en el fondo violento, porque es sacar de la normalidad, de lo que es confortable y cómodo, la propia palabra, el propio mensaje, y decir al común de los mortales, cuidado, que estáis muy, muy cómodos en algo en lo que en el fondo, como le gustaba decir a V en V de Vendetta, si queréis buscar culpables de todo esto, miraros al espejo. Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hecate, Hec Hablar de Hécate, una de las divinidades del panteón griego más arcaicas y recuperables y recuperadas por muchas feministas precisamente porque era, ¿cómo decirlo?, no solo lunática, podríamos incluso hablar de marciana, en el sentido de que era algo que no era de aquí. Más de allí puede ser. Brujas, bueno, Wendy Rule es una artista australiana que no habla de Zeus, ni de Jasón, ni de Perseo, sino de esta otra historia mitológica que suele dejarse a un lado, que suele ser, por cierto, la primigenia, la que los griegos después decidieron masculinizar, es decir, otro robo del lenguaje, otro robo de una mitología que en un principio tenía otra forma, otra manera. Bueno, Wendy Rule se declara politeísta y sus letras sobre el paganismo han influido en diversos rituales wiccanos. Además, Rule, que empezó su carrera en el mundo del jazz antes de dedicarse al género de música gótica, no se limita a interpretar los temas que otros componen, sino que también es la autora de la letra y música que canta. No sé, hablar de Hécate es hablar también de otras brujas, por así decirlo, otras diosas que han bajado a la tierra en forma de mitología. Y creo que es interesante, ya que estamos hablando de brujería, no solo apelar siempre al Calibán y la bruja de la Federici, que uh-huh. es, por así decirlo, muy interesante para los temas del protocapitalismo, pero creo que también es interesante hacer genealogía, como ha hecho recientemente Pilar Pedraza en Brujas, Sapos y Salamandras, editado por Valdemar, de las propias ficciones e historias que luego han ido dando forma también y que se han ido pervirtiendo, y esa recuperación creo que siempre es importante, entre otras cosas porque siempre las tendremos reencarnadas en forma de mitología pop o postmoderna, si uh-huh. nos las vamos encontrando. De hecho, Pilar Pedraza no solo hace en este libro una especie de ejercicio de herstory, sino que ella misma es uno de esos nombres pues que están un poco invisibilizados y, bueno, no tiene sentido ponerse aquí a tratar de medir o hacer como una especie de, no sé, de competición de a ver quién está más discriminada, y si el hecho de que no sea más famosa de lo que es porque es mujer o por otro motivo. Pero lo cierto es que Pilar Pedraza tiene una obra de lo más interesante dentro del género de fantasía gótica, escrita en uh-huh. castellano en la época contemporánea. Y, sinceramente, sí me declaro fan, pero es que creo que debería tener un papel mucho más, más famoso, bueno, mucha más fama de la que tiene. Eso da bastante también para hablar de hasta qué punto la fantasía, la ciencia ficción o el terror siempre han sido géneros de los márgenes, géneros que han servido también como, por así decirlo, sitio cómodo donde poder hacer sin que nadie te diga cómo hacer. Y de ahí que haya muchas historias y muchas mujeres poco conocidas, pero que han trabajado mucho, mucho el género. Vale, vamos, todos estos géneros, porque la ciencia ficción feminista es más que interesante, no solo hecha por mujeres, también todo se ha dicho. Es decir, es interesante ver también cómo los propios márgenes, no es hacer tanto una apología de la invisibilidad precisamente en un programa de Herstory, pero cómo la invisibilidad o los márgenes también han ayudado a que determinadas cuestiones, determinados análisis y determinadas representaciones pudieran pasar por debajo del radar, por así uh-huh. decirlo, y nutrir de otra manera el mainstream. Una idea de hackeo que ya sabéis que estoy un poco obsesionada. Precisamente recogiendo esto que comentas de la invisibilidad, es también muy complejo el papel que ha jugado la invisibilidad lésbica a lo largo de la historia. Por un lado, obviamente, hay que hacer un trabajo de visibilización y de salir del armario en el presente y en el pasado, pero bien es cierto que, por ejemplo, en nuestra historia reciente, durante los oscuros años del franquismo, mientras que muchos varones gays pues iban a la cárcel perseguidos con esas leyes totalmente homófobas y muchas cosas más, Sin embargo, muchas mujeres, pues precisamente pasando debajo del radar, pudieron vivir juntas como amigas. Entonces, esa invisibilidad también ha servido muchas veces como un manto de protección. Es que en realidad había muchas mujeres que convivían juntas porque también se da un proceso que lo comentábamos antes de entrar en justo en el periodo de posguerras en el que de repente hay un excedente de mujeres. Pues es que hay de repente un montón de hombres que se han ido a la guerra y mujeres que han sido programadas para vivir en matrimonio o vivir una vida de una cierta manera, de repente se encuentran en que no van a tener esa vida y tienen que jugársela de otra manera. Y muchos de ellas, pues bueno, ahí se plantean, pues bueno, vuelven a salir a la palestra cuestiones como comunas de mujeres, mujeres que viven en comunidad, que es también un poco recogiendo también esta idea de los inicios de cómo convivíamos. Pues de repente hay este momento en el que no hay hombres, entonces ¿qué pasa con las mujeres? Yo creo que el 100% de las mujeres a las que nuestras abuelas llamaban solteronas eran lesbianas. Permitidme que lea, antes de pasar a la siguiente canción, un pequeño fragmento de Ellas solas, un mundo sin hombres tras la Gran Guerra, de Virginia Nicholson, sobrina nieta de Virginia Woolf, uh-huh. Y que precisamente tienen aquí un extracto y muy interesante, formulado 2 años después del final de la Gran Guerra por la predicadora Maude Royden, entonces en la cúspide de su fama, que se plantó frente a las delegadas de la Alianza Internacional de Mujeres Sufragistas en Ginebra e imploró su ayuda para impedir otra guerra. Y dijo: las mujeres que han visto cómo la vida de sus maridos o amantes era segada por la guerra, las madres que han perdido a sus hijos, las mujeres que no han nacido y que ya no podrán ser madres, vosotras que sostenéis el mundo, dad a luz a un nuevo mundo. Haced de las naciones una familia y del mundo un hogar. Telita. Bueno, pues hemos escuchado a Daphne Oram, que es una de las pioneras de la electrónica, con su tema Perséfone. Así recuperamos también otra heroína de la antigüedad. Aquí lo que estábamos escuchando es música precisamente de estas mujeres de las que estaba hablando Reino Hueco, de los años 40 y de los 50, y Daphne Oram es una de las pioneras de la electrónica porque pasó a ser de la BBC rechazando un puesto también académico e iniciando también en la BBC el taller de creación radiofónica experimental. O sea que es una de estas mujeres que hay que ir recuperando y hay, os digo que hay página web de herencia de esta mujer, o sea que hay temas para indagar por todos lados. Y recuperando un poco lo que estábamos hablando de ciencia ficción con esta banda sonora que yo creo que nos viene al pelo, también está el tema en la ciencia ficción de plantear otros mundos posibles. Yo me acuerdo de mis tiempos mozos de la carrera, los años 90, en los que las pioneras del arte web de repente se encuentran con un panorama sin explorar y de repente se puede hacer todo porque no tienen la carga de la historia sobre sus espaldas y pueden hacer un montón de cosas sobre ellas. Y también está, pues bueno, estos inicios de la electrónica, de la biomecánica, de las mujeres robóticas, también plantear, por ejemplo, otros cuerpos posibles. Entonces, pues no sé si os parece que acometamos por ahí este tema. La verdad es que me acabas de robar una parte de mi pasado, me has recuperado a Venus Matrix y todas esas, el net art y todas estas cosas. ¡Buf! Se me había olvidado, la verdad. No, pero luego, claro, eso es, ¿hasta qué punto es actual ahora mismo hablar de ese modelo que planteó Donna Haraway, que es la idea del cyborg? Que luego es muy interesante porque en el arte siempre se ha intentado llevar esa idea casi material del cyborg, que en el fondo es una de las grandes críticas queer a determinada ciencia ficción feminista, el hecho de que en el fondo luego el binarismo de género terminaba pesando bastante más en la representación de lo que creíamos. Y esto un poco ligado al hecho de que la propia Haraway ha dicho que ese modelo era un modelo de pensamiento, de ideas, que son mucho más moldeables que lo material, por así decirlo, que no había por qué carnalizar el concepto cyborg, sino jugar con él como modelo filosófico, ¿no? Y es curioso porque en el fondo crear historias en la ciencia ficción también tiene bastante de tirar por el tema más materialista, o sea, en el fondo crear esa idea más material o filosofar, ¿no? O seguir jugando o imaginando otros mundos de los que hablabas precisamente tú. Por no dejar a la pobre Maud Royden con el fragmento del speech, hablar también de que Royden, porque ese speech parecía que apelaba a esa idea de hogar para nada, hablaba del tema de nación como sitio vivible, ¿no? Después de una Primera Guerra Mundial, encaminándonos hacia la Segunda, pues Royden estaba muy obsesionada con el hecho también de que ella estaba discapacitada. Entonces, toda una parte de la población, entre ellas también las solteronas, por así decirlo, las mujeres del excedente de las que habla Nicholson en ellas solas, que no estuvieran abocadas a la soledad y a precisamente a la creación de esas redes y de la responsabilidad del Estado, de toda esa gente que tenía una serie de derechos más allá de esa relación que siempre se intenta invisibilizar, pero que en el fondo todos sabemos que es biopolítica, que es entre la idea de familia estándar y lo que quiere el Estado de esa familia estándar. Entonces, bueno, porque como la cita así a lo bestia parecía que se podía descontextualizada, quedaba un poco por hacer justicia con Raiden, porque en el fondo lo que apelaba era a una responsabilidad política en el sentido más amplio de la palabra, no solo macro, a nivel micro también, con toda la red, ¿no? Con todos los habitantes. Y ligarlo precisamente a la Segunda Guerra Mundial y cómo también hubo, ¿no?, ideas muy locas y muy interesantes de supuestos matriarcados, nueva idea de esas sociedades de mujeres que podían estructurarse también en maravillosas islas aisladas y en campamentos de chicas que lo que querían en el fondo es trabajar esa idea de voluntad sobre todo y de independencia, ¿no? Como Marston con la propia Wonder Woman, ese cómic nacido también del calor de la Segunda Guerra Mundial. Pero podemos pasar, yo creo, al tema del cuerpo también. Esto es una de esas cosas que a mí me obsesiona especialmente, pero creo que en toda, que nos pasa a todas, porque en el fondo somos cuerpo, pero el cuerpo también nos lastra, que es un poco lo que creo que a lo mejor que Haraway quería pasarse por el arco de con el tema cyborg, ir un poco más allá. ¿Cómo se puede aplicar el concepto de Her Story al cuerpo en concreto cuando es un concepto que a priori parece más relacionado con la memoria? ¡Hala, qué fuerte! Espérate. Esto es muy interesante. Reino Hueco, céntrate, que estamos hablando un poco, estamos utilizando como excusa para qué fuerte. La idea de Her Story. No, no, desde luego, pero claro, como en el cuerpo está más ligado, sí, a memoria. La memoria en el fondo también es una construcción. Y el cuerpo, claro, todo pasa por él mismo, pero ¿qué relatamos de lo que ocurre a través del cuerpo o nos atraviesa? También responde a unos intereses, a unos discursos. Entonces también es construcción. Todo esto era porque la canción de Your Bodies de Le Parodi era la que íbamos a poner justamente después y seguimos luego con este tema. Venga. There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part, you can't even passively take part, and you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop, and you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Bueno, pues la que escuchábamos en nuestra querida Le Parodi con Your Bodies, que es poner el cuerpo también en lucha. Y como comentábamos al principio, no es que solo para hacer gestor y no es que solamente sea la mujer la que componga y la que cante, sino que también se dinamiten otro tipo de estructuras, como puede ser la forma en la que consumimos la música. La Parodi saca el disco a finales de 2012, el disco Cásala, bajo precio libre. Esto es, para las que no estén acostumbradas a estos términos. Tú eres responsable de esta producción musical y tú le pones el precio con respecto a lo que consideres de producción o tus propias limitaciones económicas, para así hacernos responsables todas de que la cultura, pues bueno, es una cuestión de comunal y que podemos hacerla de otra manera. Y ella también es bastante activa en las redes sociales a criticar estructuras como los macrofestivales y cómo se tratan las artistas en estos sitios y en general el papel de la mujer como referencia en la música y bueno. Pues bueno, como compositora, los problemas que tiene con los técnicos que no se creen que sepa ajustar sus instrumentos, por ejemplo. Al hilo también de lo que estábamos hablando de otros mundos posibles, otros grupos de mujeres que se alían, querríamos hacer también no solo Herstory de nuestro pasado, sino también Herstory de nuestro presente, porque una de las importancias que tiene la Herstory es de repente tener alianzas, tener genealogía y encontrar compañeras de correrías para un montón de cosas. Reino Hueco nos decía al principio la Asociación de Autoras de Cómics, pero también hay otros grupos que se dedican a estas cosas, como puede ser el querido Lady Fest, o puede ser Core 3, que las hemos tenido en Sangre Fucsia. No sé si os apetece repasar algunos grupos que nosotras ahora mismo pues vivimos y forman parte también de nuestra forma de entender el mundo. Por hacer mini Herstory dentro del presente, todas estas redes de mujeres que está nombrando Diane Spotting y otros muchísimos más que se nos quedan en el tintero, beben en general de una manera u otra de las Riot Girl, que fueron precisamente un movimiento político, musical, social que fueron pioneras también en esto de recuperar la Herstory y ellas mismas de poner en valor la genealogía de otras mujeres, a tomarse unas a otras como referentes, de dar el paso y crear redes y tomar la palabra. Un solo apunte, que nuestra sintonía, que es de Le Tigre, que es un grupo derivado de uno de los grupos preeminentes del Riot Girl, que es Bikini Kill, al frente está Catherine Hanna, y bueno, no está elegida la canción al buen tuntún, que está elegida, aparte de que es una canción muy potente, es que también nos miramos un montón en la Riot Girl. Es interesante también poner en... No sé, es tanto en valor como destacar el hecho también de que es herencia de todo el tema Riot y Do It Yourself, las diferentes redes fancineras que también se están haciendo y se están tejiendo, y que en el fondo todo tiene bastante que ver con esa idea tan bonita de cuando las mujeres se juntan y empiezan a hacer cosas, que es un poco, no empiezan a hacer, sino que empiezan a pasar cosas, ¿no? Cuando las mujeres se juntan son peligrosas. Sí. Y ya no solo las que escriben, sino las que crean, ¿no? O sea, no solo las que leen, escriben, además también crean. En ese sentido, yo había traído el Prairie Nink de Trina Robbins, porque Trina Robbins, en el tema del cómic y de la puesta en valor de la visibilización de mujeres... de mujeres protagonistas y de personajes protagonistas y de mujeres que hacen cómic, es una idea, es curiosa porque Trina Robbins no hace Herstory desde el punto de vista, pero yo creo que le sale sin querer, porque utiliza además para curarse en salud que esto es otra de las cuestiones que hemos hablado antes, utiliza la definición del diccionario Oxford, ¿no?, de historia, y de, utilizando esa idea de historia más en un sentido las que han sido y ha ido recopilando, no suele poner un punto de vista especialmente crítico, pero bueno, que también ocurre mucho en un tema generacional. Quiere decir que aquí a lo mejor me estoy pasando un poco el tema de sororidad y de redes un poco por ahí, pero porque también hay que hablar un poco también, creo, de los temas de fricción generacional. Y quiero decir, a mí el pre-reining, que es toda una un repaso de las mujeres dibujeras, como yo, a mí me gustan llamarlas, dibujantes de cómic especialmente, desde 1896 a 2013 en Norteamérica. Ella lo plantea desde esta idea, pero bueno, pero hay muchas cosas que pasaban que se deja fuera, y creo decir que no con ello que se invalida, ¿no? Es interesantísimo, pero porque a fin de cuentas necesitamos materiales, que es una de las cosas que también nos faltan. Por ejemplo, en la asociación es una de las cosas que tenemos detectadas, en el sentido de que nos falta muchísima investigación, porque sabemos que hubo, sabemos que hay, pero hay que meterle método. Entonces, ¿qué método, ¿no? Aquí Trina Robbins habla de el diccionario Oxford para hablar de historia, ¿no? Exactamente, ¿qué otras herramientas también para, justo lo que planteábamos al principio, de construir los propios modelos con los que medimos, con los que destacamos según qué nombres, sí, no, y qué corrientes, ¿no? Porque no es lo mismo el punto de vista de una investigadora que puede tener ahora unos 65 o 70 años, que sí, no quiero, es una generalización, porque no tiene, pero bueno, pero varían. El tema generacional también está ahí, por así decirlo, esa idea ya de, esa idea un poco de chiringuito ya montado, y que te vengan las nuevas a decirte, no, espérate, que es que a lo mejor el chiringuito estaba medido un poco así. Quiero decir, no sé, es un poco el tema de reflexionar sobre cómo crear los espacios para que nadie se sienta herido en la crítica, por así decirlo, pero que también se replanteen estudios ya hechos y demás. No sé qué pensáis. Pues, por supuesto, aquí estamos hablando, centrándonos en la Her Story, quedándonos muy en el concepto de mujer casi dicotómico, cuando, bueno, es difícil de abordar incluso conceptualmente, incluso al tratar de expresarlo. Bueno, en el fondo de nuestro corazón tenemos siempre, sabemos de sobra, que no es el único eje de exclusión y de opresión en esta sociedad, el eje binario de designado hombre, designado mujer. La raza sea probablemente uno tanto o más, o bueno, exactamente igual, de complejo y profundo, y otros muchos como la edad, la capacidad, la religión, la lengua que hablas. La clase, o sea, por la supuesto, la clase es la exclusión más importante. Claro, se nos por quedaban, lo menos para mí. Bueno, se nos quedaban el eje clásico, ¿no?, de género, raza y clase, que decía Angela Davis, es el meollo de la cuestión, y luego podemos incluir infinitos más. Sí, eso es precisamente uno de los retos, ¿no? Estamos quizá por ahora el de género sea el que tiene más tradición, por lo menos se ha empezado a hacer más trabajo de recuperación, de tratar, como decíamos, de introducir una metodología, pues en la historiografía, etcétera, que tenga en cuenta estos exclusiones y esta conceptualización discriminatoria, pero nos quedan infinito más, infinitos. Claro. Uh-huh. Es un poco esa idea del sistema dado, hasta qué punto, volvemos a las witches y al lenguaje, ¿no? Si no estamos cuestionándolo todo constantemente, lo que pasa es que, claro, cuando lo estás cuestionando todo, ¿cómo construyes? Quiero decir que en el fondo terminamos siendo todas un poco paranoicas en general, pero es eso precisamente, ¿no? El propio lenguaje que configura un pensamiento, la propia estructura heredada que configura una investigación, y dices, bueno, vamos a ver cómo crear precisamente esas comunidades o esas otras formas de hacer, y que en ello estamos, pero que es curioso, porque también hay en la propia producción de sentido hay un cierto también ciertas resistencias que creo que también son, bueno, que era interesante dejar por aquí dicho. Bueno, yo quería rescatar también esto que decías de que de repente estás empezando a cuestionar todo el rato y te entra la paranoia de que ya no puedes hacer ninguna otra cosa. O si os parece escuchar otro tema, porque estas chicas, las otras, que son de Barcelona, que es una banda punk, en este tema, Mujer Ficción, pues también se cuestionan, bueno, las características de género asignadas a la mujer, y también es un poco este momento en el que dices, yo ya no puedo más porque mi cuerpo es el campo de batalla. Quería traeros a la mujer rebelde, a la historia de Margaret Sanger, que ha recuperado un autor que es Peter Bach y que ha editado La Cúpula. Pues Peter Bach ha decidido hacer una biografía sobre esta mujer que, bueno, era una activista por el control de la natalidad, al tiempo que educadora, enfermera, madre y protofeminista. Y me gustaba mucho una parte del discurso de Sanger cuando, por lo que ella estaba defendiendo y demás, porque apelaba a la libertad de expresión. Y creo que el propio Peter Bagge quería que apareciera justo antes de la biografía. Y creo que es interesante porque deja bastante claras una serie de cosas que creo que en el fondo también tienen que ver un poco con esos roces que puede haber y que en el fondo también tiene que ver con cómo deberíamos incluso replanteárnoslo todo. Pero bueno, Sanger decía: no me interesa nada la libertad de expresión por sí misma. Otorgamos demasiado valor al poder de la palabra impresa y al poder de la palabra hablada. Leemos demasiado, oímos demasiado, vivimos demasiado poco, actuamos demasiado poco. Yo os hablo con mis actos pasados y presentes. Me han amordazado, me han reprimido, me han arrestado, me han encarcelado. Y cada vez me ha escuchado más gente. Más gente ha protestado, más gente ha alzado la voz, más gente ha respondido con coraje y valentía. Como propagandista, considero una inmensa ventaja el que te amordacen. Eso podrá silenciarme, pero hace que millones de personas hablen de mí y de la causa para la que vivo. Pedazo de reflexiones. Decía que venía un poco a cuento porque hemos hecho una apología bastante interesante sobre el tema de la palabra, el poder de replantearlo y hackearlo y reestructurarlo todo, pero que también tiene bastante que ver aquí la idea de Margaret Sanger de utilizar el propio sistema, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que también tiene sus riesgos, pero no quería olvidarlo o dejarlo pasar, porque creo que es un cómic muy interesante, La Mujer Rebelde, y es una recuperación de un personaje histórico a modo de lectura que se puede regalar a adolescentes inconscientes o en este cliché del cómic y a adultos también. A mí me lo han regalado este verano, ¿eh? No sé si entro en esa categoría. No, pero yo ya hablando ya directamente de esta idea propagandística interesada e interesante de cómo ir precisamente planteando, ¿no? Esas ideas en cabezas más, bueno, más, digamos, más vírgenes que se van haciendo, ¿no? No, y precisamente por ese cliché que todavía sobrevuela al cómic, por mucho que se esté intentando gentrificar y por mucho que ahora más mole si tienen la tapa, cuanto más dura mejor. ¿Os parece que cerremos por aquí? Se nos han quedado algunos temas en el tintero, de temas para tratar y de temas musicales para pinchar, pero bueno... Y de personajes al infinito, obviamente. De personajes al infinito. Bueno, pues invitamos a las escuchantas a que empiecen a revisar en la historia y empezar a sacar nombres. Y de momento lo que emplazamos es a que nos escuchen los viernes de 8 a 9 a través de Agora Sol Radio. Nosotras, si no te da tiempo a escucharnos, pues colgamos siempre el podcast en nuestra web, en sangrefucsia.wordpress.com. Y bueno, si no, también nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook / sangrefucsia y en Twitter @sangrefucsia. ¿Alguna cosa más que añadir, chicas? Que estamos encantadas. Muchas gracias al Estado Mental por habernos invitado. Y que estamos abiertas a lo que nos quieran proponer. Y desde luego el Estado Mental, cuando quiera pasarse por la caracola, ahí estaremos. Pues buenas tardes y hasta aquí hemos llegado. Buenas tardes, Reino Hueco, Gaels y que nos habla de Anne Spotin. Solo despedirnos con Groove Armada, Look Me in the Eye Sister. Es una banda con chica al frente de una canción que la propia banda, Groove Armada, versiona para la película Lucy de Luc Besson. Llama a mirarse a los ojos, a ir más allá del iris que nos une a todas, a la primera y a la última, de ahí Lucy. Y creo que Look Me in the Eye Sister está llamado a ser un himno fucsia. You say you don't need them, but when you don't need them, you send them all. Yeah, you send them all. Do what you think you should do. Leave it like you said you'd do, but you never stop. It's how you are. You better fight, yeah. You better fight if you stand up. Look me in the eyes, sister. These are my two fists. I am a stranger. Don't come up at all. Yeah.